todos y bienvenidos al D20. Una vez más, aquí estamos retomando las riendas del podcast y grabando una apacible noche de domingo. Y cómo no, a mi lado en estas batallas sonoras cada vez más habituales, mi inseparable compañero. Hola, Gasco. Hola, amigos del 20. Hola, Raúl. Así que ya, sin más demora, comenzamos. Yo soy Raúl y esto es el D20. Os vamos a hablar de un libro de fantasía épica medieval. Os vamos a hablar de un libro en el que salen enanos, magos, unicornios y demás seres mitológicos. Os estoy hablando de Kel'Valad. Y para ello, vamos a contar con un invitado de excepción. Noah Velasco, el autor del propio libro. ¡Hola, Noah! ¡Hola, Raúl! Bueno, antes de nada, dos cosas. La primera, bienvenido, estás en tu casa. Muchas gracias. Y la segunda, mencionar al señor Miguel Laborda, ya que sin él esto pues no habría sido posible. Y sé que, muy a su pesar, no puede estar aquí queriendo al pobre, ya que sus compromisos en Tailandia pues le resulta imposible estar por aquí, incluso la hora, ¿sabes? Para hacer una conferencia por Skype. Que me lo medio propuso, pero era inviable. Así que nada, vamos al lío. Sí, es que parecía que no se daba la fecha concreta, ¿no? De que intentábamos quedar, ¿no? Uno no podía, otro tampoco, luego con lo de Miguel igual. Sí, no, además que me ha pillado buscando piso, en mitad de una mudanza y nada, pues ya que estoy más liberado, pues ha sido un buen momento. Bueno, pues lo dicho, que después de dos o tres eclipses de luna, una caída de un imperio y demás, pues aquí estamos, vamos a hacerlo. Hemos tenido tiempo de sobra de leernos el libro y bueno. Así que yo creo que bueno, después de todo esto vamos a centrarnos primero en ti y luego ya en tu obra, ¿no? Así que lo primero, yo creo que la primera pregunta y obligada es cómo llevas la vida de escritor. Bueno, la verdad es que después de haber publicado es cuando te empiezas a dar cuenta de que tienes una vida de escritor. Que es cuando ya es el punto de inicio, ¿no? Y en cuanto lo publiqué, tanto tiempo dedicado a la publicación, al final de escritor nada. Eres como un cuentas, eres de marketing, eres community manager, eres un montón de cosas menos escritor. Así que después de tanto tiempo decidí tomarme un poco de descanso. He estado también buscando un poco dónde voy a vivir y dónde voy a trabajar. Y mi máxima pretensión ahora mismo es eso, escribir y dedicarme a un poco las presentaciones, pero no dejar de escribir ahora que puedo. Hombre, es que quizás el escritor independiente, ¿no? Es lo que tú comentas, prácticamente haces todo, más que estar en una editorial y que se muevan ellos o pegarte tú con la editorial, pero vamos, en definitiva es lo que estabas comentando de que haces funciones de community manager y todo ello. Y lo que sí es que me parece haber leído ya que están cerca de los 600 ejemplares, ¿no? Me parece haberlo leído ya por ahí en alguna parte de tu blog y demás, he hecho los deberes. Sí, y no sé si has llegado a los 600, los has pasado. Y bueno, oye, no da para el bestseller todavía, pero pasito a pasito, como se suele decir, o en este caso, libro a libro. Sí, la verdad es que 600 no creo que haya llegado aún, pero hubo una época en la que, bueno, pues el libro estaba, vamos, accesible completamente. Se dio a conocer durante un fin de semana y ahora lo que estoy esperando es sobre todo esa semilla que planté, pues que empiece a dar sus frutos. Estoy buscando las primeras opiniones, las valoraciones, que eso es lo que realmente hace que uno vaya siendo conocido. Sí, aprender de ello también, ¿no? Porque no vamos, es decir, nadie, o a no ser que seas un puro genio, creo que a la primera atina, ¿no? Ni aún por esas. Siempre va a haber alguien que te saque la puntilla en algo y está bien porque, bueno, no es solo cuestión de perfeccionarte, sino de saber qué es lo que le gusta a la gente, porque uno puede escribir para sí mismo, pero cuando de vez en cuando dices, pues que voy a escribir algo que me dé dinero, ahí te conviene saber los gustos, ¿no? Sí, hombre, ahora que hablas de dinero, es decir, creo que es primordial decirlo, que a los que nos escuchéis, si no habéis comprado el libro, le podéis comprar, ya que es... ¿Cómo lo diríamos? ¿Sabes? Es decir, yo por ahí algo he leído también indagando, ¿no? Un poquito más ¿sabes? Y digamos que es un libro benéfico, lo dices, ¿no? ¿No? Pues, la verdad es que sí, realmente... Creo que es para darle de comer a Ifrit y Momo, ¿no? Sí. Bueno, lo primero es darles de comer, eso no les debe de faltar. Ifrit y Momo son mis gatos y al fin y al cabo lo que iba sacando de la venta de los libros iba directamente para que ellos pudieran comer, pero también me gustaría poder construirles un parque de atracciones, un poco de lujo de vez en cuando, así que necesito vender muchos libros, ya lo sabéis. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar con... Tenemos unas cuantas preguntitas preparadas, tanto Bajo como yo, así que puedes empezar a temblar. Sí, ya estoy, ya estoy. Una pregunta con respecto de la compra del libro. ¿Tienes alguna dirección de correo donde poder comprarlo? ¿Alguna librería? Pues de momento las librerías aquí en Aranjuez tenemos las más importantes, supongo. La librería Aranjuez, muy importante para mí, es la de Offerworld, porque el librero es una persona magnífica, siempre que hablo con él aprendo mucho y hay que darle un impulso, sobre todo a los negocios locales, a la librería de aquí, y yo lo recomiendo. Y sobre todo, pues las ventas que estoy teniendo son online, entonces es tan fácil como meterte en Amazon, buscar Kelbalad, pero como sé que a más de uno se le puede atascar la palabra, ¿no? Lo vamos a escribir también en el podcast, así que se puede escribir bien, porque ahí lo van a poder encontrar. Sí, yo suelo recomendar que busquen La Espada Oscura, que es algo mucho más fácil. Y si se acuerdan de mi apellido, pues Noah Velasco, la gente se suele acordar de mi nombre, pues es curioso. Así que sobre todo vendo en Amazon, pero también vendo en papel. O sea, que se puede comprar por ebook, se puede comprar edición en papel. Ahora que estás hablando y que ha salido por ahí lo de Amazon, yo sigo dando por ahí. Sé que hay una anécdota por ahí muy, muy peculiar, ¿no? Con el servicio de Amazon. No quieres contarla, sí, venga. Sí, sí, no, lo voy a contar porque... Hay algo por ahí con los textos y demás, ¿no? Porque no me han pagado para mantener el silencio y la verdad es que me tuvo, no sé, 2 semanas aproximadamente... De estar constantemente enviándonos correos en los cuales a mí me solía contestar gente distinta diciéndome las mismas cosas. Digo, pero vamos a ver, deja de leer en diagonal lo que te estoy diciendo. Resulta que al dar el formato al libro para el ebook había una serie de errores ortotipográficos, sobre todo tenía un problema con las rayas de diálogo, que se me iban las palabras, se me separaban las palabras al cambiar la línea. Y entonces me decían que eso, pues que era normal, o que era cuestión del dispositivo que utilizara y tal. Y digo, pero vamos a ver, o sea, vosotros os dedicáis a esto de los libros y os da exactamente igual que yo lea en un dispositivo con los renglones al revés, con los guiones aquí o con las... Nada, después de darme cabezazos con ellos, al final, pues volví a intentarlo por mi cuenta, porque yo siempre intento por mi cuenta primero, y encontré una solución e incluso lo compartí con ellos para decir, mira, el próximo tonto que venga como yo, por lo menos no le mandéis a otro, no le digáis que es normal y decirle una solución, que es lo que a mí me hubiera gustado. Sí, que no pierda el tiempo, vamos. Y como es alguna otra cosa más con la que me di por vencido, y tengo que admitir que el ebook, quiero hacerle una revisión final y asegurarme de que se ve bien en todos los dispositivos, se ve como yo quería que se viera, porque le pasa algo también con la página de inicio. A veces te lleva a la portada, a veces te lleva al índice, a veces tal. Y quiero terminar de hacer unas pequeñas correcciones que no tienen en el ebook, pero que sí está en la edición en papel. La edición en papel es la que está más corregida. Es la que me he leído yo por otra parte y me gusta. Me gusta mucho más el tema del papel que el de los ebooks, la tecnología, me canso menos con ella. Pues es que precisamente una de las de los consejos que me dio el librero de Offerworld acerca del papel, los márgenes y ya la cubierta también, creo que a partir de ahora, no he hecho la prueba, pero creo que a partir de ahora, cuando compres una edición en papel, la cubierta es brillo. Porque me he dado cuenta de que el mate, la edición de Amazon, de CreateSpace, suele generar mucha mancha de color. Y al final es muy fácil que se te vaya degradando. Con la versión en brillo va a quedar un acabado mucho más estupendo. Así que a partir de ahora voy a hacer los libros lo más profesionales que pueda. Con brillo. Yo también voy aprendiendo. Que por cierto, como he sido maquetador y diseñador, le he dado mucho mimo a esto, que era mío, y lo he hecho lo mejor posible, pero sé que el siguiente va a ser todavía mejor. Vale, muy bien. Pues cambiando de tercio, vamos a empezar con las preguntas, ¿sabes? Anécdotas fuera. Y yo creo que la primera, así se podría decir, es qué te motivó a escribir el libro, ¿no? Porque por lo que tengo entendido, es el libro casi de toda una vida, ¿no? Más o menos. O de media. Sí, bueno, de una vida de lo que llevas ahora, ¿no? Dentro de 40 años no podrás decir de toda una vida, o quizás no. Eso espero. Pero sí, es decir, porque también he visto que has trabajado de ilustrador y demás, ¿sabes? Pero el libro estaba primero antes que de trabajar de ilustrador, ¿no? Antes que trabajar de ilustrador sí, pero surgió paralelamente a mi intención de ser ilustrador. Primero quería ser dibujante de cómics. Y en cuanto a cómo nació esto de Kelbalá, de escribir novela, a mí es que siempre pienso en Forrest Gump, que un día le da por correr y sigue corriendo y cuando se quiere dar cuenta es algo muy grande. Y me pasó pues más o menos lo mismo, que a mí me gustaba escribir de toda la vida, mi madre también escribía. Y para mí era común pues fantasear constantemente y luego pues intentar plasmarlo, ya sea dibujando o ya sea escribiendo. Lo que pasa es que no tenía facilidades para escribir. Entonces, cuando ya las tuve, cuando vi que podía escribir más o menos a diario o si podía los fines de semana, pues intentaba siempre encontrar un hueco para continuar con esa historia que me estaba demandando más atención cada vez. Al principio iba a ser una tontería, simplemente pues un pequeño ejercicio de narración, de pues fliparme por un chaval que le gustaba jugar al rol, que le gustaban los cómics y que quería participar de ello. Quería yo también generar ese tipo de contenidos que a mí me gustaban y digo, pues voy a contar yo las historias que me gustan. Pero al final eso se fue haciendo muy, muy grande y... Sí, desarrollaste un mundo completo. Y sobre todo eso, que llevaba ya mucho tiempo dándole vueltas a ciertas cosas que me rondaban. En cuanto a mitología, había ido absorbiendo, porque siempre he sido muy fan de la mitología y de ciertas cosas como los ninjas y la gente con poderes. Entonces, la verdad es que a veces tenía ganas de meter ciertos elementos en la novela, pero conseguí meterme las manos en manteca y fijarme en qué es lo que tenía por delante. Una cosa que te quería preguntar yo. En el libro aparecen muchas criaturas mitológicas, como hemos contado, de unicornios, fénix y demás. ¿En qué literatura te has inspirado en ella? ¿Si te gusta un tipo más que otro? Pues a lo mejor mi amor por la mitología empezó de pequeño con un cuento de Sigfrido y el dragón. Y a pesar de que el dragón es el elemento mitológico por excelencia en el mundo de la fantasía, no sé, a lo mejor ese ambiente de héroes y de seres sabios o poderosos o descomunales o terroríficos, pues a ver, había un mundo vastísimo en la mitología griega y yo ya me había familiarizado con Tolkien y con la Tierra Media. Entonces intentaba empaparme un poco de todo porque es muy fácil acceder a mitología griega y por ejemplo la Odisea para mí fue un libro referente y en cuanto a Tolkien también era fácil pues, el mundo que él exponía a pesar de que también se había basado en una mitología ya existente. Entonces acudir un poco a esas fuentes de las cuales él había bebido, la mitología griega, pues era a lo mejor más fácil. Pero siempre que escuchaba o veía algún libro o alguna historia que pudiera ser de una mitología distinta, pues intentaba también, pues ya fuera hindú o ya fuera... Sí, porque vemos que en el libro además se ven muchas mezclas, no solamente la griega, que es quizá como bien dicen la más conocida, pero hay cosas hindúes, hay cosas japonesas, orientales, hay también de los serían los godos, no los vikingos, un poco. Y sí, es que además, claro, en cuanto a mitología japonesa es que tengo que reconocer que para mí Igual fue por nacer en los 80 que se vieron de poner de moda las películas de los ninjas y todo esto, no lo sé, pero vamos, a mí Japón siempre me ha fascinado y ha ejercido un influjo sobre mí que es evidente en esta historia. Y también tenía por ahí un libro que en cuanto pude compré, abarcaba mitología celta, vikinga y nórdica y griega. Y aunque me costaba mucho adentrarme en estas otras mitologías más desconocidas, sí que de vez en cuando leía algún detalle o historias que no dejan de ser muy parecidas a otras, pero contadas desde un prisma muy distinto y desde una cultura muy distinta, lo envuelven en un exotismo que también a mí me gustaba eso también, llevarlo a mis propias historias. Pues yo, cambiando un poquito, te quería preguntar, ¿qué es más o qué te ha sido más fácil? Cuando llega un momento en el que escribes el libro, tienes el libro completo. Es decir, creo yo que más o menos sé por dónde van los tiros de la respuesta, pero bueno. O cuando empiezas a trabajar en la revisión. Quizás es más pesado, ¿no? Es decir, sobre todo para todo aquel que empieza a escribir o que quiere algún consejillo, ¿no? Para todo el escritor novel que quiere dar el primer paso. Después de tener su novela... Hombre, mis consejos van a ser sobre todo los consejos de otros a través de mi boca, porque yo he tenido también que seguir consejos de profesionales y doy fe de algunos de ellos. Sobre todo lo de dejar un tiempo para la revisión es algo casi obligado. En mi caso, lo de la revisión es que no ha sido una, han sido muchas y a lo largo de muchos años. Entonces yo en su día, de verdad que de pensar en releerlo todo e ir corrigiendo, e ir teniendo que cambiar las comas o algún párrafo, se me hacía durísimo porque había invertido tanto tiempo, tanta energía en terminarlo que digo, ya lo he terminado, por fin me lo he quitado encima. No, ni mucho es menos. Es que lo que sí, además yo creo que quizás se ve un poquito en el libro. Es decir, estamos hablando de cuando empezaste a escribirlo, ¿qué edad tenías más o menos? Pues empecé con 16 años. ¿Y cuando una vez revisado y demás? La primera revisión, bueno, cuando lo terminé, al poco le hice una revisión, tendría 21 años. Hasta los 23 a lo mejor estuve retocando, porque también hice las ilustraciones. De un modo directo o indirecto probablemente iba viendo y toqueteando un poco, ¿no? Claro, pero esa fue la primera. La última revisión fue este año, pues empecé en el 2014, más o menos por estas fechas, y lo dejé terminado en abril de este año, más o menos. ¿Y no te ha pasado que, seguramente, la forma de expresarse, el lenguaje, todo cambia desde los 16 a los 30, digamos, ¿sabes? Sí. Son 15 años casi de diferencia. Entonces, ahí varía mucho. Es decir, alguna cosa, es decir, te pones a leer y dices, ¿cómo? Hostia, ¿cómo escribí yo esto? Totalmente. Pero es que además tiene sus cosas buenas y sus cosas malas y este libro para mí... es muy especial en ese sentido, también me da una sensación de ser orgánico porque sí es verdad que hay muchas cosas que las voy revisando y digo, me digo a mí mismo, a mí yo del pasado, digo, chico, o sea, ¿cómo escribiste esto? ¿Estaba fumado o qué? Y claro, tengo una visión mucho más clara y más crítica que antaño, pero también es verdad que la forma de sentir que tenía en ese momento era muy especial. A lo largo de la vida, pues claro, van cambiando muchas cosas, pero igual cuando te vas haciendo mayor, pues te vas haciendo una persona, no sé, suelo verlo como menos interesante en muchos aspectos, porque vas perdiendo un poco ese brillo, esa inocencia, esa ingenuidad con la que ves las cosas y te emocionan, ¿no? Cada vez es más difícil. Entonces yo eso quise respetarlo. Y no solo por la sensación que a mí me daba. Digo, vale, igual no lo has expresado como yo lo expresaría ahora, pero me has emocionado más de lo que yo podría hacerlo porque yo ahora soy más cínico, soy... Más previsible. Sí, también todo lo que hemos ido absorbiendo nos va nos va otorgando herramientas para jugar a un juego que conocemos. Entonces, sabemos cómo son las estructuras, sabemos cómo tienes que ir dejando que una idea vaya calando para luego volver a hablar de ella. Y yo en ese momento que empecé también estaba experimentando y me sentía muy libre porque escribía para mí y para mis amigos, ¿no? Entonces eso le da una frescura que luego cuando llego yo años más tarde digo, no, perdona, yo quiero intentar venderlo, que quiero dar de comer a mis gatos y... Que eso que estás comentando, o sea, escribes para ti primordialmente y para tus amigos. O sea, en el momento en el que le das... los primeros textos o el primer boceto a alguien y dices, ¡ay, Dios mío! Tengo que reconocer que, a pesar de que lo escribía para mis amigos, todavía ninguno de esos amigos me ha comentado que se lo haya leído. Ah, bien, bien. Así que es bastante forever alone. En su día, y también para mi defensa, lo escribí en Word, en un ordenador donde, pues por aquel entonces nadie escribía, o sea, nadie leía como ahora. Tenemos las tablets, los iPhones, es mucho más fácil leer y estamos mucho más acostumbrados. Pero yo por aquel entonces ni a mi peor enemigo le hubiese obligado a leerse el tocho de no sé cuántas páginas que en el Word este eran 600 páginas. O sea, yo le daba la brasa a mis amigos con lo que estaba escribiendo y me apoyaba más la madre de alguno de ellos que luego ellos, ¿no? Y vamos a ver, no se lo tengo en cuenta porque, ya te digo, es que lo entiendo perfectamente. A mí me llega un amigo y me dice, toma, léete este tocho, y digo, ¿cuántos años me das? Y yo les he dado ya un montón de años porque... Y más en aquel momento, ¿no? Después de haber enterrado la máquina de escribir, utilizando un 486. Claro, que para mí fue la herramienta, precisamente, fue la herramienta salvadora, porque por un lado me dio la oportunidad de poder escribir de seguido, pero por otro lado no deja de ser complicado el tema de luego compartirlo. Tampoco no tenía tinta suficiente como para imprimir todo eso. Pero sí es verdad que antes había estado escribiendo con una máquina de escribir de mi abuelo, que pues religiosamente tenía que volver a su armario todas las noches. Y yo soy bastante búho, soy bastante nocturno y soy muy creativo de noche. Hombre, es que estaría bueno tu madre y tu padre, ¿no?, intentando dormir en la habitación de al lado y... todo el rato. Es que aquellas máquinas hacían ruido. Sí, sí. Incluso la siguiente, que fue otra eléctrica, porque la primera era un Olivetti de estas antiguas, que es que tenías que martillear las teclas para que imprimieran. Pero luego con la eléctrica iba como la seda, pero también hacía un ruido infernal. El hecho de que me regalaran un ordenador, por muy antiguo, por muy viejo y cascado, y que además me lo cargué varias veces hasta que aprendí a no cargármelo más y pude escribir, porque al principio cuando escribía todo me salía con la tipografía Impact y era un tumor a los ojos leer todo aquello con esa tipografía, que si no lo sabéis, pero es muy comprimidita y alta, ¿no? Entonces se lee fatal y me dejaba los ojos. Así que cuando ya por fin dejé de cargarme el ordenador, para mí fue la salvación porque... Y estamos hablando de 600 páginas comprimidas, entonces. No. Conseguí arreglarlo cuando llevaba a lo mejor 20 o así. Bueno, y pegando un salto en el tiempo, digamos, de los inicios al final. ¿Cómo es ese momento en el que te levantas un día, vas a por el paquete a correos, digamos, abres el paquete y aparece tu libro ya, impreso? Tuyo. Pues parece mentira, pero le hizo más ilusión a mis gatos que a mí. Ah, bien, por el paquete, sí. Porque todo lo que venga en caja ya saben que es para ellos. Sí. Y yo creo que debieron de olerse el verdadero motivo por el que empecé a escribir, porque yo ya debí de saber que tendría gatos y que habría que alimentarlos. Entonces ellos sabían que eso iba a servir para ellos, así que... Pues nada, me dejaron verlo después de un rato de juguetear con la caja y claro, yo emocionado, pues viendo el resultado ya no solo de lo que había escrito, sino que me había estado peleando con la maquetación y con algunos detallitos y bueno, comprobando que todo estaba bien. También es verdad que la edición en algunos aspectos no me había resultado tan... tan profesional como muchos autores que han trabajado con Creative Space habían asegurado, pero igual yo es que soy muy crítico. Entonces, tanto alguna cuestión así de papel como a veces lo de la cubierta que decía antes, que ya está solventado. Al principio no me terminaron de convencer mucho, pero claro, lo ves como es tu niño y lo ves con buenos ojos. De todos estos libros que has estado comentando y demás, ¿cuál es tu favorito? Sobre todo de mitología, fantasía. Pues a ver, ¿Cuál nos recomendarías leer a nosotros y a los oyentes del D20? Y es que... Busca en el baúl. No voy a ser muy original. Puedes porque... decir dos o tres. Sí, no, lo primero que tengo que decir es que, a ver, está el Señor de los Anillos por encima de todo lo demás. Y en ese sentido, pues tampoco es motivo de avergonzarse porque no he encontrado nada que haya superado la sensación que sentí cuando empecé a leerlo. Sí es verdad que recientemente El nombre del viento, de Patrick Rothfuss, ha sido para mí un hallazgo que además llevaba tiempo escuchando a gente que ni siquiera leía fantasía recomendarlo. Y... Curioso. Sí. Donde lo haya, porque a mí me ha pasado también. O sea, a mí me han llegado, ya habiendo leído el libro, me han llegado a recomendarme a alguien que en su vida había leído fantasía. Oye, mira, me encantó este libro, me llegó... Y me pareció muy, muy curioso que una persona, o sea, está abriendo otras puertas. Pues yo es que de ese libro, quizá, lo único que puedo decir es que yo creo de verdad que Patrick Rothfuss debe de meter droga entre las páginas. Porque es la sensación que he tenido de decir, no puedo parar. Y me estoy conteniendo para leerme el siguiente porque quiero escalonarlo un poco. Claro, sí, para que no te pase lo que nos ha pasado a los demás. Llevamos 3 años esperando las posibles puertas de piedra o como lo quieran llamar al final, porque vamos, en principio... Pero bueno, de todas maneras, no sé si sabrás que hay 2 relatos cortos de por ahí indagando también. Está la música del silencio, que hicimos nosotros una revisión de ello. Es un relato corto sobre Auri. Y luego hay otro que no recuerdo, es sobre Bast, el compañero de Quoth en la taberna, o sea, desde el principio, él, ¿vale? Ajá, sí. Pues sí. Hay un relato corto también sobre él, que está también pululando por ahí, pero no recuerdo exactamente el nombre. Pues yo sé, fíjate, ese no lo había oído, el de Auri sí, y a ver, digo, esto sí, me lo quiero leer, pero me gusta variar. He decidido ir alternando y sobre todo he decidido ir tirando a un género o a un tipo de libros que se parece más a lo que quiero escribir ahora. Has comentado que has tardado casi o has estado escribiendo este libro durante 14, 15 años. Sí, bueno, yo es que soy muy malo para las matemáticas. Más o menos, más o mucho escribiendo tiempo. Escribiendo y revisando, ¿no? Da mucho tiempo para que en una novela tan amplia acaben quedando plasmadas partes de la vida de uno mismo. En esta obra hay partes que están que han formado parte de tu vida o que reflejan algún aspecto que hayas vivido, si sí, se puede contar. Si se te identifica con un... Pues es que, a ver, como anécdotas no hay realmente anécdotas o no he plasmado sucesos, pero sí que hay gran parte de mí en la novela y lo que hay sobre todo son las sensaciones que intentaba plasmar sobre todo relacionadas con la amistad. Hay mucho de sí, esos amigos que no leyeron mi novela en su día, pero que y a los cuales no les guardo ningún recuerdo. No, desde el cariño, en serio. Un saludo. Aquí os lo recomendamos, ¿eh? Sí. No, pero sí que había mucho de mí, sobre todo a la hora de evocar la sensación de compañerismo que tienen los personajes. Yo lo que hacía era revivir en mi mente los momentos que he pasado buenos con ellos, de risas, de hacer cualquier actividad que a lo mejor es completamente absurda y estúpida, pero que para ti es todo un mundo, ¿no? Entonces todo eso, intentar plasmarlo, sí que ha sido... Y luego también mucho de, a lo mejor, de tristezas. Para mí el inicio de escribir esta novela fue sobre todo catárquico. O sea, yo en esta edición pues no se ve, pero en la primera edición le metí una cantidad de sangre, de... Bueno, siempre digo que, que tuve que quitar la parte en la que todo se llenaba de sangre y semen, pero por motivos también de decir, vale, yo ya he crecido, yo ya no necesito esto. Ya lo escribí en su momento, me hizo sentir mejor, pero si quiero que alguien se lo lea con mínimo de... que me tenga respeto, vaya, pues mejor lo hago un poquito más normal. Así que tiene mucho dolor adolescente, de adolescente confuso. Sí. Y a medida que fui creciendo, pues ya se no nota. Necesitaba tanto eso y ya me centraba más en escribir la historia. Y de todos estos personajes, de Rudrigar, Loridan, Hildegard, ¿cuál de todos ellos crees que se puede parecer más a ti? ¿O qué tienen más rasgos? O si el corazón de Loridan, las ganas de experimentar y de buscar lo nuevo con The Gildergar. Pues es que esta pregunta me la hice hace un montón de años también, cuando estaba escribiendo la novela. Porque yo todavía no tenía tanto control sobre los personajes. Fueron evolucionando conmigo y yo también sentía que evolucionaba con ellos. Y desde luego no pretendía que ninguno de ellos fuera yo mismo, pretendía darles una personalidad propia, pero también para mí iban a ser cada uno el vehículo de alguna de mis emociones o de aspiraciones, ¿no? Por ejemplo, Hildegard es una persona que tiene mucho ego, con la cual nunca me he identificado, porque yo soy muy humilde. Entonces, el hecho de que él fuera la persona que tiene el punto de razón, que tiene un saber estar, a lo mejor se basa más en ciertas aspiraciones, ¿no? que en ser parte de mí mismo. ¿Sí? Y sin embargo, otros personajes que suelen mostrar ciertas sensibilidades son una forma también de mostrar algunas de mis partes. Entonces cada uno le iba aplicando. Y Rudrigar probablemente, tal vez por ser ese primero con el cual empecé a escribir, que parecía que iba a ser el protagonista de la historia, al final tiene que compartir con todo el elenco. Para mí, Rudrigar es sobre todo la guía, ¿no? No quiero decir que sea yo, porque me parece una persona muy distinta a mí, pero hemos compartido juntos muchas cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, a lo mejor... Claro, fue el primero, ¿no? Es el más cercano. Porque luego, Varediel también tiene algunos puntos en común. Brax creo que ya es el espíritu gamberro que he ido desarrollando con el paso de los años. Curiosamente, me sentía muy ajeno a Brax y, sin embargo, a día de hoy es mi forma de evadirme a veces de la seriedad y de la realidad. Y luego Lorindan, la verdad es que los personajes femeninos, tengo algo con los personajes femeninos, no sé si incluso veneración, ¿no? Para mí, a lo mejor el trato, sobre todo con mujeres a lo largo de mi vida, me ha hecho conectar mucho con ellas. Y a mí me parecen personajes, a ver, sobre todo a los hombres nos parecen personajes muy complejos. Y eso también es cierto atractivo. Nosotros los hombres solemos ser muy simples. Ellas suelen tener muchos matices, a veces son muy difíciles de comprender, ¿no? Salvo que sea una bárbara. O sea, sí, que ser una bárbara es la cosa más fácil que hay. Picha muere y ya está. La verdad es que el personaje de Loridan llama la atención porque es la mujer del grupo. Y tiene una personalidad muy, muy propia y la verdad es que sirve de argamasa para el resto, porque en parte, si no llega a ser por ella, hay veces que... Como pasa con la mayoría de las mujeres. O sea, sí. En un conjunto de hombres, la mujer es la que pone a todos en cintura o hace que todo eso funcione la mayoría de las veces. Ojito con lo que dices, que luego... Pero tiene toda la razón. El público femenino, el sector femenino se puede sentir ofendido. ¿Ofendido? ¿Por ser argamasa? Ah, bueno, oye. ¿De que la unión? Hay que cuidar las palabras. No, que el público femenino que dé su propia versión de cómo funcionan estas cosas, porque al final ellas son las que, ya te digo, son las que ponen muchas veces la coherencia a un grupo de bárbaros, que no es que sean bárbaros, pero es que cuando se juntan muchos hombres, pues ahí lo que predomina es salvajismo y barbarie. O sea, tiene que haber una mujer que diga, a ver, limpia un poco esto o deja de abrir la puerta con la cabeza. Y otra cosa que me he fijado, como has comentado, el libro tiene mucho tiempo de escritura y se ve, creo yo, al menos el final del libro, o por lo menos la conversación final que tiene Nekuro con los personajes. A mí me encantó, me la tuve que leer 2-3 veces porque te felicito, me gustó mucho esa conversación filosófica que tuvo con ellos. Yo creo que ahí se ve más plasmada tu parte más madura, ¿no? De alguien ya que lleva un tiempo más reposado y que quizás más el principio del libro se nota más esa juventud de pues, un chico de 16 años, 17, que va un poco más alocado y se ve muy bien, o a mí por lo menos me lo ha parecido, corrígeme, que ya el final del libro, sobre todo esa parte final, ya tiene un pozo más maduro, más... Sí, porque hay que decir que él no sabía el dato ese de que había empezado a escribirlo más de joven y tal, y fuera del micrófono ya habíamos hablado y me había dicho, es que aquí parece como un tipo, ¿sabe? De lo que está contando, era un tipo de escritura y al final como que va madurando la cosa el, y ya se lo comenté y dice, ah, pues ahora sí que me cuadran entonces las cosas, porque claro, yo sí lo sabía porque ya habíamos hablado tú y yo alguna vez, sí. Pero él no tenía ni idea y mira, lo detectó. ¿Y es así? ¿O tú una vez escribiste la mitad, parte de la mitad del libro, otra vez fue...? Pues es que sí, por eso decía que el libro me parece un poco orgánico, porque va creciendo. De hecho, para mí, el tiempo que tardé en escribirlo, no sé, es como si hubiese estado haciendo un curso en Hogwarts, ¿no? Vas aprendiendo un montón de cosas, no solo... Claro, tienes que aprender a escribir, tienes que aprender a lo de los personajes, a desarrollarlos, a que sean creíbles, a... Todo eso, claro, se nota mucho cómo va madurando, porque, por ejemplo, para la conversación del dragón, yo había estado leyendo un montón de filosofía, Sócrates, Platón, de todo eso, con qué quería quedarme, con qué no, qué visión quería dar del dragón. Y cuando llego a Nekuro, vamos a ver, ya llevaba mucho tiempo con... O sea, ya estaba planificado cómo iba a ser. Ya, no voy a decir cómo. Me lo tuve que leer porque me llegó, ¿eh? Entonces, cuando llegué a esa parte, claro, era la parte final. Entonces, a pesar de que la idea fuera la misma, el desarrollo que le di era mucho mejor de lo que podría haber hecho si hubiese escrito eso en un año o en dos. Y no solo eso, sino que con la revisión... con la revisión lo que más mano he podido meter es a la segunda parte. Porque la primera tiene una forma de escritura que es tan especial, tan de ese yo del principio, que era muy difícil alterar una coma. Porque en cuanto metías alguna cosa distinta, alterabas un párrafo, todo estaba tan ligado que afectaba completamente al resto. Entonces me obligaba a reescribirlo todo desde el principio y decidí dejarlo un poco como estaba. ¿Cuál es la primera parte? Yo creo que sé cuál es la primera parte, pero quiero que me la digas toda. La primera parte no está marcada en el libro como tal, pero sí que hay un punto culmen cuando se están acercando, porque a ver, en la historia persiguen un objetivo, que es lo que les va a dar pie luego a... Bueno, se van armando, ¿no? Sí. Y a medida que se acercan al final... ya empieza como el crescendo y a partir de ahí se podría decir que viene la segunda parte, que yo siempre lo digo, que has leído la mitad del libro, digo, pues espérate que viene lo mejor. Eso es. Reconocerte que a mí el principio del libro me costó un poco, pero una vez llega esa parte que tú comentas, fueron 2 días. ¿Cuánto se libera la bestia? Fueron 2 días. Claro, pues y se nota mucho eso que comentas de la madurez, de cómo vas creciendo. Sí, pues yo la verdad es que a veces me lo he planteado, lo de reescribir el principio, pero también me siento traicionarme a mí mismo y que ya no sería aquel balaz, ya probablemente sería otra cosa. Entonces, hombre, yo animo a la gente a que sobre todo pase... la primera parte o la primera mitad, porque no sé exactamente en qué punto, pero yo, por ejemplo, la última revisión que hice, recuerdo que me lo pasé bien con, si son 500 páginas, pues con las 200. Bueno, claro, es que de todas las páginas que tiene el, al final los apéndices, sí. que tiene lo suyo. Y los textos maestros, ¿no? Los textos maestros, exactamente. Pues el caso es que la primera parte de lo que es la historia, quitando los apéndices, la disfruté, pero es que con la segunda me lo pasé bien y para mí una nota mental, ¿no? Es decir, mira, si yo me lo he pasado bien volviendo a verlo, tengo que ser consciente de que cuando intente explicarle a la gente de qué va el libro y todo eso, manifestarles ese gusto, esa segunda parte, cómo me hizo disfrutar y que había merecido la pena esa primera parte, como no exactamente igual, no me voy a comparar, pero con El Señor de los Anillos me pasó algo muy parecido. Yo cuando empecé a leerlo y nos perdíamos tanto en los detallitos, en los paisajes, en los espinos a los lados del camino y tal, pues a mí al principio se me hacía difícil, pero le di la oportunidad. Digo, joder, pues no es para tanto esto. Y menos mal que le di la oportunidad, porque luego a partir de ahí fue, vamos, o sea, amor a primera vista. Bueno, sabrás que este es un programa de juegos de rol y juegos de mesa, de fantasía y demás. Y queríamos saber aquí en el D20 qué juegos de mesa o qué juegos de rol le gusta a Noah, o si ahora estás jugando alguna cosa. Pues a lo mejor alguno que haya jugado a este juego ha visto ciertas criaturas o cierta relación con el RuneQuest, juego de rol, porque fue con el que me inicié. Y además que muchos también jugadores de rol habrán visto cómo parece que estás leyendo una aventura de rol con unos personajes y cómo... De hecho, os voy a revelar una anécdota secreta del libro, y es que hay un combate con el cefaloctópodo. Sí. Que lo determiné tirando los dados de rol. Yo iba... Primicia, eso me gusta. Yo iba narrando a mi gusto, es decir, vamos, yo quiero que ataquen por aquí, yo sé qué defensas tiene, qué tal, pero vamos a ver si Rudrigar es capaz o no es capaz. Y tenía las hojas de personajes de los protagonistas. En RuneQuest. En modo RuneQuest. Luego, ya más adelante, también jugué al Dungeons and Dragons Advance en segunda edición. Y la verdad es que por el universo me gustó más. Eché de menos algunas de las de ese mundo que tenía RuneQuest más adulto, más sombrío, pero entendía mucho mejor lo que sucedía en Dungeons and Dragons por familiaridad. Y luego de juegos de mesa es complicado. Yo tengo especial cariño al Carcassonne, porque para mí fue casi la droga puente. De esto que empiezas, ay, cómo mola esto, ¿no? Y ya empiezas a probar otros juegos más complejos o más profundos, pero bueno, primero empecé con el Munchkin, que yo creo que también le ha pasado a mucha gente, de jugar al Munchkin, viciarse tanto que acabas, llega un momento que lo aborrezco, no puedo jugar más. Entonces por eso no lo menciono, porque Carcassonne sí. Sobre todo cuando las partidas se van a 5 horas. Sí, sobre todo cuando tengo unos amigos que se compran todas las expansiones y acabamos jugando 8 personas con 3 expansiones, que te tiras tiempo leyendo la carta para entenderla, sigues sin entenderla, y luego en cualquier momento surge alguna de estas de necesito ayuda para derrotar a este monstruo, nos das ayuda, y luego en la repartición de bienes resulta que no está todo el mundo conforme y pierdes a un amigo. Eso me ha pasado. He perdido un amigo en juegos de mesa. Sigue siendo un gran amigo siempre que no juguemos a nada. Bueno, eso yo, por ejemplo, también puedo decirlo, ¿sabes? Es decir, es jugar en casa al Munchkin y tener bronca. O sea, de hecho, yo sé que con Laura hay lío, porque no es un juego separatorio, digamos, de alguna manera, ¿sabes? Separatista. Hay que tomárselo de otra manera. Sí, sí. Es un buen juego para descubrir quiénes son tus verdaderos amigos y quiénes son enemigos en potencia. Pero yo intento alejarme un poco de esos juegos porque no soy tan competitivo, pero sí que tengo mucho cariño. El Carcassonne es porque le tengo cariño especial, porque empecé a jugar con él. Pero quizá de mis juegos favoritos el Small World. Y ese tiene el grado justo de puñaladas traperas, pero siempre lo he disfrutado mucho. No hemos perdido amistades jugando a eso, eso está bien. ¿Estás trabajando ya en algún otro libro? Pues es que justo ahora empieza noviembre, el mes del NaNoWriMo, como dice un amigo mío. No tengo ni idea de si se pronuncia así o no. Bueno, pero que es el National Novel Writing Month. Uh-huh. Y que consiste en escribir como si no hubiera mañana 50.000 palabras en todo el mes. Estuve pensando con qué me iba a meter, porque llevo varios meses, como he estado un poco pues aquí y allí, sin saber muy bien qué horario iba a tener, sin poder establecerme una rutina, tenía hasta dos proyectos de novela con los que me he estado peleando y he decidido dejar un poco de lado para meterme en este evento con algo completamente distinto. Porque todo lo demás era fantasía y era en el mundo de Nord donde se desarrolla Kel'Varaz, pero más tarde. Y al final me voy a meter con algo que es bastante personal, que es un proyecto que tenía en mente para hacer también, a lo mejor con ilustración, con viñetas, y que se llama Gusanos en la basura, que es una especie de autobiografía semi-inventada, porque no tengo todos los detalles de lo que quiero contar, siempre tengo lagunas, y me funciona bien inventarme lo que no sé, pero como quiero que sea algo muy directo y voy a contar mucho de mí mismo y de mi infancia, que me di cuenta cuando de vez en cuando se la contaba a alguien, y dije, coño, mi vida a veces da para un libro. Así que no solo por hacer un libro, sino porque me sea a mí un poco terapéutico, voy a escribir cosas que están relacionadas conmigo. En lo importante voy a ser muy sincero, y en lo que no me acuerdo, pues lo siento mucho, pero voy a meter. Tirar ahí. A dados. Sí, es muy parecido. Bueno, sobre lo que estabas hablando hace un momentito de los mundos de Enor, ¿vale? Algo también he leído, yo creo, en por tu blog y demás, de que en un momento eso pensaste hacer trilogía. ¿Está eso por ahí? ¿O sí, sacarle segunda parte? ¿Quizás una tercera, como estamos diciendo? Pues un poco de todo, sí. Es que justo después de que Kel'Varaz, yo ya tenía planteado lo que iba a escribir y iba a consistir probablemente en una trilogía. Había empezado con el primer libro y tenía bastante escrito de borrador, pero no tenía del todo, no tenía la segunda y la tercera parte, no estaban planificadas, ni mucho menos, era una idea muy vaga. El caso es que, claro, pasa también muchos años de esa, así que estuve haciéndole la revisión. Quería cambiar la historia para hacer un poco trampas, porque tengo otro personaje que es muy posterior a Kel'Varaz, y sin embargo aparecía en la siguiente novela de Kel'Varaz, que sucede pues unos 3 o 4 años después de Kel'Varaz, y dices tú, ¿cómo se come eso? ¿No? Entonces, el caso es que voy a hablar de Avirae, que es un personaje con el que estuve haciendo un webcómic. Fue para mí retomar, no escribir novela, pero sí estuve escribiendo los guiones de los cómics, y es un personaje al que le fui cogiendo muchísimo cariño. Entonces quería desarrollar la continuación de Kel'Varaz a modo de introducción para ir conociendo a ese personaje, y del cual luego escribir novelas con un género fantástico, pero más de misterio, más de, no tanto policíaco, sino desde el punto de vista del ladrón. Uh-huh. Y de ir resolviendo un misterio a través de los ojos de Avirae, la ladrona, asesina, barra, sí. Pícara, lo que tú quieras. Todavía estoy pensando en términos para ello. No, pero suena interesante, suena interesante desde luego. Lo que sí, yo creo que de preguntas más o menos vamos servidos. Si empezamos ya, entre comillas, destripar un poquito, que nos cuentes un poquito del libro, sobre todo a los posibles oyentes. Y ahí yo sí que tengo una pequeña pregunta, que me hizo mucha... Tengo curiosidad por ello. O sea, lo primero, cuando abrí el libro y veo el mapa. ¿Por qué un Jinjiang? ¿Por qué? O sea, quiero... ¿En qué momento? ¿Por qué? Pues un amigo hace poco me dijo, me sonaba tu mapa de algo y ya sé de qué. Y va y me enseña una imagen de Freud con una mujer en la cabeza. Entonces es como un Jinjiang que según le da la vuelta o según lo ves es una cosa u otra. Y no sabía si me estaba vacilando o si me lo estaba diciendo de verdad. Y dije, no, si es, es más bien un Jinjiang. En fin, sí, no me estaba vacilando, que es un cabrón. Bueno, pues claro, yo el Jinjiang es que es algo que tenía muy, muy interiorizado en aquella época, porque siempre he sido, bueno, es que si lees la historia, a ver, yo que en realidad siempre he sido muy hippie, porque también venía de unos padres que me habían, de un modo u otro, o me lo habían inculcado o yo lo había ido aprendiendo, ¿no? Entonces para mí el símbolo del Jinjiang, del equilibrio, es algo que me ha ido acompañando toda mi vida, y creo mucho en la equidad, en el equilibrio. Sé que como tal a lo mejor no existe, o el mundo es cruel y ya está, esto es lo que yo sé ahora, pero que cuando empecé a escribir no sabía. Entonces cuando empecé a escribir sí que quería aprovechar que tenía en mi poder la capacidad de crear un mundo nuevo, y digo, pues a partir del equilibrio, que es como a mí me gusta. Que luego, no sé si en esta novela o en los apéndices hago más referencias, pero hay más mundos y son distintos, y eso me da pie a que luego siempre puedo alterar. Sí, da más juego, digamos. Y de hecho, bueno, no voy a adelantar, pero este mundo va a tener cambios, algunos gordos, ¿no? Entonces, pero me gustaba que tenía ante mi pluma o ante mi teclado la posibilidad de ver nacer un mundo nuevo y por lo menos que empezase bien. Luego ya no sé cómo acabará, pero por lo menos que empiece bonito. Bueno, pues yo creo que sobre todo íbamos a explicar, ¿no?, de qué va el libro, como hacemos siempre, pero joder, teniendo aquí al autor. Al propio autor, que nos lo venda él, ¿no? Directamente. ¡Ay! ¡Qué pereza! Sí, porque es que es como cuando te tienes que hacer una tarjeta de visita, o cuando tienes que hablar de ti o de algo tuyo, es complicado porque es igual que... No, es mi hijo, es perfecto, ¿qué te voy a decir? Entonces, hablar de esta novela, pues, he hablado mucho, pero todavía me sigo sorprendiendo cuando lo oigo a la gente precisamente hablarme de él, porque cada uno ve cosas distintas. Entonces yo lo que veía sobre todo en mi novela era eso que hablaba de la amistad, que para mí fue como un poco el motor para contar una historia. Y... amistad buena, sobre todo cuando les daba los fragmentos para leerlos y la gente pasaba del tema. No, es que ni se los llegué a leer. Es que... No, en mi caso, bueno, pues lo del compañerismo y todo esto me parecía que tenía era digno de ser contado, ¿no? Y entonces, pues oye, no tiene la novela tampoco nada que nada original en cuanto a historias épicas o historias de personajes con espadas zurrándose con orcos. Pero sí creo que tiene unos puntos de vista un poco distintos. Esto que decíamos antes, ¿no? De que primero empieza a escribir Noah más jovencito con ganas de hablar de sus cosas, escribiendo para sí, y luego madurando, también me da la sensación de que hace que este libro sea también, pues, como parte de un aprendizaje. Entonces, durante todo el trayecto que van surgiendo los personajes, van surgiendo sus problemas y van enfrentándose a ellos, para ellos también es aprendizaje. Todo esto es como un camino, como un viaje iniciático, ¿no? Y al fin y al cabo todas estas historias parten de lo mismo. Son un camino, los personajes van creciendo, van aprendiendo cosas, van consiguiendo hacerse más poderosos y luego enfrentarse al reto final, al jefe final, a lo que sea. Y en ese sentido, no he pretendido ser especialmente original, pero sí que he pretendido que ese camino, que es para mí lo importante de esta novela, se disfrute, sea lo que realmente valoras. Que cuando cierras el libro dices tú, pues ha sido una historia normal, una historia como otras que he leído, pero lo he disfrutado, me ha gustado, me he entretenido, y eso es básicamente lo que he buscado. Bueno, para los oyentes, estamos hablando, hablo de memoria, ¿vale? Un libro, sin contar los textos maestros, de aproximadamente 300 páginas, más o menos. Es decir, sin contar los textos maestros. Sin contar los textos maestros, es posible que sean unas 350. Sí, por ahí. Más luego, casi otras 200 de textos maestros, o apéndices, como he mencionado antes, ¿no? Más o menos. Sí, o 150. Es que además sí, bueno. me depende del, sí, del formato. Estoy hablando en el formato del libro. Y el libro ya había visto tantas veces. El formato digital y las revisiones en Word y claro. Todo esto, que a veces me bailan los números. Bueno, pero vamos, aproximado para que la gente... Pero si no recuerdo mal, sí, creo que unas 350 de historia, 150 de... de los apéndices de los textos maestros y luego, pues yo qué sé, todo en la página de relleno. Así es, por dar información, más que nada, porque aquí como no hay vídeo, no se puede enseñar, no. Entonces, bueno. Y yo qué sé, a mí no sé si a Gasco se le ocurre algo más o dar solo las gracias. Ah, bueno, sí, quería hacer una última pregunta. Tenemos aquí a un autor y pocas veces se puede preguntarle a un autor qué lee este autor. Un autor que ahora... Pues a ver, a mí me está pasando últimamente que tengo el Goodreads donde voy poniendo lo que tengo por leer y lo que he leído y tal, y me estoy volviendo loco porque estoy poniendo un montón de libros por leer y no me da la vida. Pero así de lo último que he leído, como estoy con una historia que va de fantasía, pero que también tiene misterio, estoy buscando libros que me inspiren un poco. Y en ese sentido, aparte de leerme Harry Potter, por fin, me lo intento leer de vez en cuando en inglés, pero digo, joder, es que quiero disfrutarlo. Y entonces al final acabo leyendo en castellano. He visto también últimamente la saga de Harry Dresden, que es de Tim Butcher, y hicieron una serie, y yo lo conocía por eso, por una serie de televisión, de un tío así mal encarado, que vive fatal, y que pues se tiene que enfrentar pues, a demonios y a todo tipo de maldades en un mundo real, en un mundo actual, donde él es un mago y que hay pues una sociedad de magos. Entonces me gusta mucho cómo describe al personaje y las cosas que le suceden, y la verdad es que es muy entretenido. Y tiene un montón de libros, no sé cuántos tendrá ahora mismo, pero voy a intentar seguirle la pista. Y luego alguna cosilla así más de fantasía, bueno, el Hombre del Viento, es que ya te digo, me tengo que cortar. Pero de fantasía así paranormal también vi Artemis Fowl, que también más o menos lo conocía. Y aunque es una literatura más juvenil, más tirando infantil, pero que también tenía esos componentes de misterio. Entonces, y de qué sucede en un mundo actual con paralelo, pues otro mundo de duendecillos y tal. Y en eso estoy últimamente. Pero no tengo definido un género, porque después de leer mucho de Dungeons and Dragons, ¿no? de Reinos Olvidados, me tiré tanto tiempo leyendo eso de seguido que lo quemé y tardé bastante en volver. Pero tengo que admitir que la saga de Drigo Urden es completamente adictiva y al final vuelvo. Entonces, ahora lo que hago es intercalar más fantasía con otros géneros y me has pillado pues, justo en esos. Bueno, pues yo creo que hasta aquí estamos servidos. Lo que sí que tenemos que recordar es que el libro le podéis encontrar en Amazon, en formato para Kindle, ¿no? Y físico también en Amazon le pueden. Sí. Pues físicamente también le podéis, para quien le guste más en formato ebook o formato de toda la vida. Y dime. Pues es que llevo un tiempo queriendo meter el libro en lectu.com, que es una plataforma española de venta de ebooks, cómics, y que está muy bien, es muy interesante. Voy a intentar quitarme del Kindle Unlimited de KDP, es que me obligan a tener exclusividad con ellos a cambio de ciertas fórmulas, pero sí que quiero meter en Lectu el libro para que la gente lo pueda descargar también en formato ebook. Para que no tengan solo Kindle, sino que pues, para que sea más fácil, hay gente que no tiene ningún problema en pasar de Kindle a ebook con Calibre, pero no todo el mundo está acostumbrado a eso. Entonces, en algún momento dado lo publicaré también en Lectu y nada, eso lo iré avisando. Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Darte las gracias por venir, por molestarte. Gracias a vosotros y molestadme lo que queráis. Y bueno, a todos vosotros, espero que os haya gustado. Como ya os he dicho, en Amazon de momento lo podéis encontrar. Los que seáis de Aranjuez, también en las librerías que hemos mencionado. Y nada, darle a me gusta. Podéis seguir a Noa en su Twitter como @onzamono. Ese es el propio tuyo. Onzamono. Y luego tienes otro de... Sí, es que Onzamono es el que he usado toda la vida de... sobre todo cuando me dedicaba más a la ilustración y ahí es donde pongo lo que me da la gana. Pero cuando quiero hablar de literatura o de libros de fantasía y de todas estas cosas, que supongo que es la que a vosotros os gusta, es @noavelascosas de seguido. Porque soy un cachondo, yo me llamo Noa Velasco y dije, pues venga, voy a hacer algo que relacione mi nombre con alguna chorrada. Ese soy yo, pues, en fin. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado, como os he dicho. Al que no nos conozca, pues nos podéis seguir en Twitter y en Facebook. Y bueno, y para todo lo demás crearemos un blog del podcast en nuestra página, y allí pues estará todo bien explicado y los enlaces a los diferentes sitios. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. Adiós.